Fidel Castro democrático y valiente. A Batista con valor lo derrotó. ¡Que vivan los cubanos libremente! La tiranía Fidel Castro la quitó. Abajo los tiranos y verdugos. Gritemos todos, ¡viva la libertad! Pérez Jiménez ya se fue de Venezuela y a la Argentina, pero no volverá. En Cuba Batista ya no manda, en Colombia tampoco hay dictador. Hoy América tiene democracia porque el pueblo demostró ya su valor. Así se van cayendo uno por uno. No permitamos que nos vayan a humillar. No dominen ya más esos villanos. Solo queremos democracia y libertad. Colombia que sufrió la dictadura, dominada por verdugos sin piedad. Con la sangre de sus hijos se bañaba y ya también recobró su libertad. A las mujeres las violaban en los campos y nos robaban sin tenernos compasión. No más robos, no más asesinatos, no más crimen, ya no más humillación. En Cuba Batista ya no manda, en Colombia tampoco hay dictador. Hoy América tiene democracia porque el pueblo demostró ya su valor.